Soy Victoria Maldonado y estoy acá para apoyar la lucha de docente por mejores salarios y mejores condiciones para dar clases. ¿Sos docente? No, alumna. Ah, bien. ¿Qué te parece que el gobierno no les dé prioridad? ¿Qué te genera? Y la verdad que me genera rabia porque gracias a los docentes, digamos, es todo. Gracias a los docentes hay profesiones, hay todo, sale de la docencia. Entonces, es una injusticia que no se les pague y que... Y bueno, eso. Valentina Gaitán. Lucila Román. Micaela Román. Adriana Albarracín. Lucero. Lourdes Barzabal. Serena Ciocoleto. Puma Mesa. ¿Son todos de qué escuela? La escuela René Favaloro. IFEM 365. Bueno, díganme las razones por las que están hoy apoyando la lucha docente. Porque muchos profesores nos dieron una charla de que ellos merecen el salario que deberían tener y estamos luchando porque ellos necesitan ese salario y lo merecen por todo lo que nos enseñan y nos brindan todos los días. Estamos acá también porque no puede ser que por cada vez que hagan ellos un paro les descuenten plata de su sueldo. Entonces nosotros también venimos a apoyarlos para que vean que no son solamente ellos los que luchan por nosotros y por su bienestar. También nosotros los estamos apoyando en todas. Estamos acá porque la docencia es la tarea más fundamental y noble de la sociedad, la más necesaria. Es imposible que el pago sea tan injusto y que sufran tantas injusticias cuando son el pilar de la sociedad y del futuro. Es imposible. También porque también están luchando, nos contaron que también están luchando porque estén en buenas condiciones el colegio. Porque el colegio no tenemos cortinas, tuvimos que pegar las cortinas con cinta y los ventiladores parece que se te van a caer en la cabeza y también el sueldo es muy injusto y no puede ser que sea así y que también nuestro colegio esté en malas condiciones. Y también porque pensándolo de otra forma nos están formando para nuestra vida en un futuro y merecen ser cobrados por eso, así que hay que ser justos con lo que le pagan, ¿no? ¿Qué le genera que el gobierno no priorice la educación? ¿Qué le genera a ustedes como mucha rabia y por parte nos da... Compartimos el mismo sentimiento que sientan los profesores de injusticia que ellos hayan estudiado y den todos los días la cara para estar estudiando en las condiciones en las que están dando su clase. Un trabajo muy sacrificado y es una locura que les paguen tan mal, que haya tanta injusticia por parte del gobierno. Es el trabajo más importante que tenemos, lo que más hay que cuidar, lo que más hay que preservar, que se mantenga así, siempre luchando y con la cabeza arriba. ¿Hay más? ¿Qué valoración hacen de esta movida? Esperar que nos escuchen a los alumnos porque también sufrimos esto porque ellos necesitan el salario que merecen y también las instalaciones de nuestro colegio y para tener una educación más digna para que ellos puedan educarnos con lo que merecen y nosotros también aprender y poder sobrellevar la sociedad también porque somos nosotros que vamos a después crecer y salir adelante. ¿Cómo se han sentido en esta manifestación? Muy bien. Y muy acompañados por los docentes también y nos han demostrado que están muy felices y orgullosos de que estemos acá. Bien.